Esta respuesta de los compañeros y compañeras, esta respuesta de Atequilme, de la Satélite, de Anus, de Ate Provincia, de las personalizadas, muestra un gran mensaje para nosotros, pero también para ellos. Le vamos a ir a fondo. Le vamos a ir a fondo que se investigue y se castigue a los culpables, no solo porque es derecho del aula y porque es un argentino bien nacido tratar de que se haga justicia, sino porque si esto queda en la impunidad, es un mensaje mafioso del poder político, no para los que estamos peleando. Los que estamos peleando nos bancamos dos meses de pelea de todo tipo. Estuvimos el 14 haciendo un congreso en La Plata. A la tarde nos reprimieron en la legislatura provincial. El 18 nos dieron para que guarden, dejamos en el congreso. Seguimos estando y estamos acá. Quiero reconocer a los compañeros y compañeras que hoy están acá y estuvieron en todos esos hechos. Ya no es para nosotros el mensaje. El mensaje, si queda en la impunidad este tipo de hechos, es para los que miran. Para nuestros compañeros y compañeras que cada vez tienen más ganas de ir con nosotros. Y hasta por ahí votar la morilla. Pero empiezan a darse cuenta que estos tipos están rubiando para otro lado, no para que tengan esperanza de ellos. Todavía no se animan. Entonces, este mensaje mafioso apunta, si queda en la impunidad, a que cualquiera que plante el taco y pelee por su derecho puede tener la misma represalia. O sea, que no solo debemos ir a fondo por Laura, sino que debemos ir a fondo para darle mensaje a esos compañeros que miran, que cada vez tienen más ganas de estar con nosotros, entonces les tenemos que mostrar que nosotros estamos dispuestos a pelear. Que no estamos acá para ver qué pasa. Y si nos sale mal, nos vamos para otro lado. Y acá estamos jugando en serio, que vinimos para quedar. Y entonces, vamos a plantear en todos lados el esclarecimiento del hecho. Pero no vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando claramente. Por eso, mañana, 28, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha que planteó nuestra organización sindical contra los despidos, por la reincorporación de los despedidos, por la continuidad laboral de miles de trabajadores que vencen su contrato el 31 de diciembre, y por el pase a planta permanente de esos trabajadores que tienen contrato. En esta jornada también va a estar la exigencia de esclarecimiento y justicia de lo que le pasó a Laura, de los responsables materiales. Ahí escuchabas la intervención de Oscar Di Sassi de Ate Provincia. Bueno, en primera instancia agradeciendo a todos los presentes, todos los sindicatos y todos los que fueron solidarios durante la mañana de hoy en esta conferencia para repudiar precisamente la agresión contra Laura González, destacando el silencio, en este caso del intendente municipal, por un lado, y destacando también que se trata de un mensaje mafioso lo que ha sucedido con esta trabajadora del municipio de Quilmes. Bueno, vamos a estar allí muy atentos también con lo que vaya dejando la jornada, los testimonios elocuentes, no mucho más para agregar, me parece que podemos plantear una instancia de repudio y también podemos destacar esta instancia de solidaridad precisamente con la trabajadora. Tengo que decirte que ATE va a realizar una jornada nacional de lucha, que también ha convocado a un paro nacional para la próxima semana precisamente. El paro ya tiene fecha asignada, va a ser precisamente el 4 de enero. Mañana va a haber una jornada nacional de lucha, como destacaba allí Oscar de Isasi precisamente. Muchos de los temas y los principales temas están relacionados con la contabilidad de los despidos. En el día de ayer ATE ha remarcado 520 despidos. Luego se sumaron los 130 cesantías en el área de contenidos de televisión digital abierta. Después vamos a estar haciendo un detalle un poquito de los números, de qué ministerios específicamente y áreas se han plasmado estos despidos cuando está finalizando el año. Bueno, nos mantiene bastante preocupados, como ha sido durante los dos últimos años, el tema del empleo.